Ya pues, mi reina, no es que se feita cuando se enoja. Pero ya pues, ¿qué macho? ¿Tiene penita? No, pues no es que la van a salir canas así. Se va a poner viejita. Ya no sea tontita, venga para acá. Ya pues no sea tontita, venga para acá. Eso, si yo la quiero tanto a usted. Y tan linda que está hoy día, ¿eh? Oiga pues mi amor, ¿me está escuchando? No, le estoy hablando. Ya pues no le pongáis. Oye, no le pongáis tanto. Ey, no empecéis con esa weadita ahora, ¿eh? Que quede clara esa wea. A mí no me gusta esa onda, córtala. No me hueve. Por la mierda, no me hueve, ya. Ah, te voy a poner weona. Bueno, ok, ya, sigue nomás. No, si en serio, claro, además Lola. Ya, ándate a la mierda, weón. Ya, córtala. Cabréate. Ay, no, soy tan encachapo. Ya, ¿de dónde saliste vos? Ya, cabréate, abúrrete. Desaparece, vira, ni ahí, córtala, no te quiero, cállate. Ah no, soy tan encachapo. Ya desaparece, vira, ni ahí, córtala, no te quiero, cállate. Puta la weá, weón. Chucha, esta sí que está buena, weón. Chucha su madre. Claro, ¿cómo no me va a doler, po?